Las palmas arriba, las palmas arriba, las palmas arriba. Quiero que nos reciban a cantar esta canción, la verdad que es una canción muy bonita, loco, Vamos a tomar algo acá, loco, A ver. Muchas gracias, loco, A ver. Muchísimas gracias, me salvaste la vida. A ver. Esta canción se llama Su Primer Cliente. Es una canción que nos ha llevado a muchos lugares, la verdad que... ¿Cuánto quieres, amigo, Con mucho miedo preguntó si yo quería pasarla bien. Le dije nunca te vi en este lugar. Me dijo yo no soy de aquí. Es la primera vez que mi cuerpo voy a vender. Ustedes cantan conmigo. Tu hija acaba de nacer y necesita tantas cosas. Se acercó y me regaló una sonrisa. Con mucho miedo preguntó si yo quería pasarla bien. Le dije nunca te vi en este lugar. Me dijo yo no soy de aquí. Es la primera vez que mi cuerpo voy a vender. Y temblando de miedo comenzó a llorar. Mientras me decía que ya soy. De las manitos arriba, las manos arriba. A ver, las manos arriba. Sin parar, sin parar. Muchísimas gracias por tanto cariño, loco, A ver. Seguimos de joda.